Guardamos silencio, por favor, para poder empezar. Gracias. Bien, vamos a comenzar con la segunda parte. Tenemos con nosotros a Francesca Gargallo, de origen italiano. Tiene una gran trayectoria como investigadora, como escritora, y ha caminado por varias partes del mundo, y particularmente sobre el mundo de nuestra América. Bien, ella ha escrito y decía, ahorita actualmente tiene algo sobre investigar sobre las mujeres en esta parte del mundo, y ha trabajado, entre otras cosas que se pueden destacar, el Caribe. Ha investigado bastante sobre el Caribe. Garinagu, perdón, el Caribe. Ok, creo que no cabría mejor presentación que empezar su plática con nosotros, ¿no? Le queremos agradecer su presencia y sus palabras. Pues sí, le brindamos un poquito. Utilizamos la misma metodología, son 40 minutos de intervención y después tenemos 10 minutos más para preguntas y respuestas. Con eso concluiríamos y tendríamos un evento muy importante a continuación. ¿Ok? Gracias. Pues muchas gracias, Arturo, por lograr el silencio. Yo no lo logro nunca. Mis alumnos hablan todo el tiempo que yo doy clases. Y dije, me cansan, tú has logrado algo maravilloso. Bueno, qué honor estar poco antes de que se le vaya a dar un reconocimiento a la maestra Tarracena, que yo ya había tenido el honor de conocer. Y qué rico estar después de Loipa, que mostró ese increíble grabado de Andrea Gómez, que es la madre contra la guerra, porque yo voy a hablar de una tradición de mujeres. Yo soy feminista, yo soy una teórica del feminismo y soy una feminista autónoma y una activista. Entonces, es claramente desde la filosofía feminista que me voy a acercar un poco a estas mujeres creadoras y a las rupturas históricas con la opresión que toda su obra manifiesta. Creo sinceramente que el feminismo, y en particular el feminismo mexicano, que es un feminismo aburridorcísimo, porque de tendencia sociológica, que hace de la política no un espacio de cambio de la vida, sino de búsqueda de obtener espacios, el feminismo mexicano tiene una de sus deudas mayores con las mujeres artistas. Y lo creo sinceramente, y digo con las mujeres artistas, no solo con las artistas plásticas, la tiene con las escritoras, la tiene con las poetas, con algunas cineastas, aunque bueno, pues como es un arte que se presta más fácilmente al discurso y a la recuperación, además que maneja mucho dinero. Entonces con la cineasta tiene una relación más ambigua, pero realmente el feminismo mexicano ha dejado en el abandono y en el olvido la producción de las artistas durante el siglo XX, por lo menos, cuando han sido las artistas, pienso en todas esas extraordinarias escritoras que a principios del siglo XX hicieron del Bildungsroman, es decir, de la novela de formación de protagonista, una denuncia constante de la condición de opresión de las mujeres. Pero pienso también en la tradición de las mujeres que el grabado de Andrea Gómez manifestó. Las mujeres a lo largo de la historia han tenido una posición política clarísima y ha sido la posición pacifista. El pacifismo feminista cruza la historia de la humanidad y no es casual que en 1956, en lleno momento de la Guerra Fría, Andrea Gómez saca esto. Yo creo que una de las cosas que podríamos intentar rescatar hoy, yo soy aburridísima, así que voy a leer, no se preocupen. Si roncan, no me ofendo, él los va a despertar. Sí, ¿verdad? Eso. La cosa es que quiero decir exactamente, hay un afán de liberación que está en todo el arte. Y en todo el arte de las mujeres es un afán doble. Necesitan, por un lado, crear redes de amistad entre mujeres para poderse expresar, porque los hombres ni las pelan. Y por otro lado, estas redes de amistad que son indispensables para que las mujeres produzcamos. Y bueno, pues yo lo puedo decir desde mi vida, mi computadora se rompe, si no es por una amiga, yo no tendría ni siquiera imágenes ahora con qué hacer que ronquen un poco menos. Pero la otra cosa que deben de romper es la construcción ideológica del patriarcado por el cual las mujeres no dicen casi nada, cuando lo dicen desde una perspectiva secundaria, como esposas, amigas, amantes, lo que sea, y que empiezan a ser rescatadas realmente cuando hablan como sí mismas. El feminismo de la liberación, que no es sino uno de los momentos del feminismo que había empezado por 1792 con la declaración de la mujer y la ciudadana de Olimpia de Gouges en Francia, pero que en América tenía también sus formas, ¿no? Y varias, pensemos en todas las comuneras que estuvieron antes de las independencias afirmando el derecho a la cultura propia de los pueblos americanos. Pero el feminismo de la liberación, ese feminismo de los años 60, 70 en México, revivió el deseo de libertad de la mitad de la humanidad, porque como dicen mis amigas aymaras, no hay pueblo, no hay comunidad que no sea hecha en un 50% por hombres y por mujeres. Entonces lo que necesitamos es romper el monólogo masculino, y lo que hicieron las mujeres artistas fue romper el monólogo masculino. Este feminismo se manifestó en México de manera artística. Su primer acto fue un mega performance, eran 40, tampoco eran los miles, y sin embargo estas mujeres se van a una manifestación en 1971 al Monumento de la Madre exigiendo el 10 de mayo, día asqueroso por supuesto, porque es el día de Liverpool y de Excelsior contra las mujeres que pedían el derecho al voto, así se inventa el Día de la Madre. Bueno, el 10 de mayo de 1971 las mujeres hacen un mega performance y se van a exigir el derecho a una maternidad libre y voluntaria enfrente de esa escultura que reza a sus pies, que es la mujer que nos amó antes de conocernos. Como si fuera posible amar antes de conocer. Era una masa crítica de 40 mujeres. Y están en la historia, ¿sí? Y rompieron con su acción directa el molde de la santa maternidad abnegada. Pero ¿con base en qué lo hicieron? La base la aportaron todas las pintoras que hemos visto, desde las que hacen de la maternidad su reclamo de pacifismo, hasta Frida Kahlo pintando sus abortos, ¿no? Bueno, 18 años antes de 1971, el feminismo estaba dormido, así. Su fuerza moral estaba exhausta y, por lo tanto, el grito de las mujeres en contra de la opresión estaba silenciado. Los sindicatos estaban callados, la Guerra Fría había también silenciado un poco todos los grandísimos aportes de las mujeres centroamericanas contra el imperialismo. Pensemos en las hondureñas, pensemos en las salvadoreñas, pensemos en las nicaragüenses, que habían luchado contra las intervenciones estadounidenses sobre su tierra. Pensemos en esas maravillosas, espléndidas poetas panameñas que habían dicho no al canal, ellas, solo ellas, ¿no? Bueno, en este momento de silencio del feminismo, en 1953, Angelina Belov, que era una rusa egresada de la Academia Imperial de Bellas Artes de San Petersburgo, pero que desarrolló gran parte de su obra en México, luchando contra la sombra que echaba sobre ella la mole de su primer ex marido, Diego Rivera, la grabadora guanajuatense Celia Calderón, que ha sido tan reconocida hoy, su colega oaxaqueña Vita Castro, la hoy muy poco estudiada, quizás por delicada, ¿no? Porque pintaba cosas como muy tradicionales, que era Gloria Calero, la alemana nacionalizada mexicana Olga Kostakovich, mejor conocida como Olga Costa, Rosamann Cowan Ruelas, de la cual hoy hablamos, ¿no? La Rosa Covarrubias, la no nunca suficientemente reconocida María Izquierdo, que era dueña de un colorido, un uso muy propio de la composición y una rabia expresiva que la habían llevado a ser la primera mexicana en exponer fuera del país en 1930, la muralista Fanny Rabinovich, mejor conocida como Fanny Ravel, que yo creo que es la primera pintora abiertamente ecologista, porque se enamora del ser humano niño en su ambiente, ¿no? Entonces, no solo pinta siempre niñas y niños, sino en su ambiente, ¿no? En la selva, en el campo, en el bosque. Obviamente su maestra Frida Kahlo, la maravillosa Cordelia Urueta, que tiene estos momentos de abstracción que están hasta en su obra más figurativa, Isabela Villaseñor, ¿no? La Chabela, Geles, de la cual todos hemos visto, Rosa Castillo, que en su momento fue considerada la mejor pintora de Jalisco, la que era todo, era poeta, era escritora y era pintora en Córdoba, Rosa Galán, la escultora Irma Díaz, que produjo muy poco. Bueno, estas mujeres organizaron la primera exposición colectiva de artistas mexicana aquí, en el Salón de la Plástica Mexicana, apenas 4 años después de su fundación. Eran mujeres muy reconocidas en su momento. Hay algo que me llama poderosamente la atención, muchas veces se hace hincapié en que el nacionalismo mexicano es profundamente xenófobo. Bueno, puede ser, pero seguramente no en las artes. Todas estas mujeres que venían de fuera entraron, participaron, abonaron y fueron educadas por el arte de México, por el arte mexicano. Estas mujeres afirmaron sin remedio que existían y que producían no solo un arte propio, sino también el lugar social de la afirmación de un mundo bisexual, repito, somos el 50% de la humanidad, con sus contenidos plásticos y con sus interpretaciones estéticas, es decir, emotivas. Algunas de las 15 expositoras habían sido amigas de la italiana Tina Modotti y la francesa Alice Raon, de la primera muralista comunista mexicana Aurora Reyes y de la delicadísima grabadora antifranquista María Teresa Toral. Compartían el sentimiento de pérdida de la española Remedios Varo, de reconstrucción de lo insólito de la húngara Kati Horna, ¿no? Que tan importante será también en la Escuela de Arquitectura Mexicana, la remitización del espacio vital de Leonora Carrington. Todas eran seguidoras de un mito, de un placer, de una idealización de sus figuras, como nos dijo la maestra, como Zapata, de la Revolución Mexicana. Y tuvieron pasión por los legados plásticos y arquitectónicos de las culturas históricas mesoamericanas, que era lo que tú reclamabas la semana pasada. Por supuesto que estos legados están presentes y se traspasan y se transmiten y crean algo nuevo hoy en día. Sus nacionalidades mixtas se afirmaban habiendo nacido del movedizo territorio de la erradicación de la ciudadanía femenina por motivos políticos públicos, como la guerra civil, por ejemplo, española, o por la persecución nazista. Estas mujeres llegan también por motivos públicos a México, son refugiadas. Este país le tiende, de alguna manera, así, un cabo para salvarse, ¿no? Pero también muchas llegaron por motivos privados. Por ejemplo, se casaron. Bueno, ustedes saben que el feminismo afirma que lo privado es político. La reivindicación y afirmación de su mexicanidad estaba dictada por su calidad de creadoras ubicada en un territorio que les brindaba la posibilidad de enraizar y también un cierto orgullo de pertenencia a una colectividad, la colectividad de las artistas mexicanas. Muchas de las fundadoras del Salón de la Plástica en 1949 y todas las expositoras de la primera exposición colectiva de artistas mexicanas, sin embargo, o eran blancas o eran mestizas blanquizadas. Así, blanquizado es un término que usa una antropóloga brasileño-argentina que se llama Rita Laura Segado, que significa exactamente que son las personas que hacen propia la condición estética y los valores del grupo étnico-social dominante en los países occidentales. Sin embargo, todas ellas empezaban a cuestionarse sus lugares de privilegios, reivindicando la esteticidad de las artesanías. Las artesanías son estéticas, ¿sí? Porque son, ¿qué? Producciones artísticas populares de mujeres y hombres de los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas del país que las acogía. La fealdad de la pobreza, la dramaticidad de la maternidad secuestrada por la muerte y el poder paterno, la comicidad del alcoholismo y de la desesperación, entraban con fuerza en sus imágenes, simbolizando una revolución ideológica y conceptual que, si bien paralela a la revolución social que pintaban junto con sus compañeros hombres, afectaba otro orden del mundo, afectaba el privilegio masculino a la exclusividad de la representación. Bueno, como lo demuestra la presencia de 118 mujeres entre los 400 artistas miembros del Salón de la Plástica hasta hoy, 17 de ellas fundadoras, la primera exposición colectiva no fue sino un ensayo de agrupamiento para una manifestación plástica colectiva centrada en una expresión sexual. Y por sexual no quiero decir lo social del sexo, no solo la representación del cuerpo de la mujer desde otra perspectiva que como lo representaban los hombres. Pero el sexo social está en la obra de estas mujeres, aun cuando pintan primera comuniones y retratos, ¿sí? Una historiografía alternativa a la de la historia que evoca al artista universal teóricamente neutro, pero siempre concretamente masculino, es decir, una historiografía sexuada que descarta la universalidad para abrirse a la multiplicidad de expresiones estéticas en los países plurinacionales de nuestra América, revela fácilmente cómo la protesta de las mujeres encarnó en generaciones sucesivas de artistas plásticas. Esto es muy interesante porque yo quiero un poco tocar los 60 años de este salón, no quedarme con las primeras y ver cómo hay una historia del arte de las mujeres en México que acompaña la historia de las mujeres. Entonces, bueno, mientras se corría de alguna manera la cortina que había protegido el discurso nacionalista, ¿no?, de su carácter autoritario y oficialista, porque sí, hay un autoritarismo muy fuerte también, y mientras la muerte de Frida Kahlo opacaba un poco la identificación del surrealismo con el marxismo, un poco desde el subrayado de las connotaciones físicas del mestizaje en un cuerpo de mujer mutilado, trabajado, o sea, mucho antes que Donna Haraway, ¿verdad?, en Estados Unidos, Frida ya había vaciado los reconocimientos sociales en su cuerpo, intervenido hasta por la cirugía. Bueno, mucho antes de esto, las artistas plásticas se asustaron frente a la hegemonía de las expresiones nacionales, optando por un rechazo de lo popular y lo figurativo, ¿no? Alrededor de los años 50 empiezan a alejarse de ciertas expresiones que eran demasiado autoritarias y masculinas. Algunas de ellas hasta llegaron a rehuir y a rehusarse a ser incluida en este salón de la plástica, exactamente por su nombre, ¿no?, que evocaba la nacionalidad que de alguna manera está en crisis. Las nacidas en las décadas posrevolucionarias, que se rebelaron contra las imposiciones figurativas y los temas, los soportes y los tonos de la primera mitad del siglo, tuvieron estallidos de color en la abstracción más pura de lo concreto y lo narrativo de la vida, como en la pintura de Lilia Carrillo, o en las subrepticias ampliaciones del espacio vital mediante el empuje de tenues siluetas flotantes en geometrías apenas insinuadas, huellas que invaden el plano, bosquejos pastel de geografías perdidas, por ejemplo, la obra de la anglo-mexicana Joy Lavin. Sin embargo, tanto a ellas como a Ellen Escobedo, Marta Palau, Ángela Gurría, nunca entraron a este salón y dudaron mucho antes de hacer públicas sus simpatías o antipatías también con los movimientos de mujeres. No se declararon de entrada feministas. Rechazaban por igual el compromiso de abrazarse a la nación, ¿sí?, y la autodeterminación sexual, ¿no? Estaban en un limbo. No tenían ganas de ser interpretadas por sus colegas hombres, pero tampoco tenían ganas de descifrarse fijando nuevos estereotipos de lo femenino. La libertad sexual, en cuanto a revolución de las costumbres, las obligaba a asumir cierta distancia del cuerpo histórico, del mito de sí mismas. ¿Y qué hicieron? Intelectualizaron sus aportes como no lo habían hecho sus predecesoras, abocadas más bien a una expresión vitalista de su ser y de su estar. Aunque, como escribió Elena Poniatowska, pagaron con su vida el alto precio de su talento y de su singularidad. Creo que Poniatowska da el clavo con eso. Otras artistas, asumiendo discursos plásticos que abarcaban el cine, la música, el dibujo casi coreográfico de su cuerpo sexuado en movimiento, ingresaron en el mundo de la economía del arte, como la fotógrafa Paulina Lavista, e hicieron del Salón de la Plástica Mexicana su espacio, resignificándolo. Por ejemplo, confrontaron los discursos adversos a la sexuación del arte en nombre de la neutralidad patriarcal por parte de muchos de sus colegas. No se debe menospreciar que el despuntar del feminismo puso fin a las miradas condescendientes de los pintores hacia sus colegas mujeres. Ya nunca más fueron, ay querida, pinta, pinta, date. No, desde ese momento se vuelven unos cabrones, ¿sí? Al no ser reconocidos por ellas como sus protectores o como sus maestros, las llegaron a agredir públicamente con afirmaciones despectivas hacia la capacidad de las mujeres de crear arte. Y lo hicieron desde la plástica hasta la filosofía, ¿sí? Beatriz Zamora, alquimista obsesionada por el negro como basamento del inicio de la vida, fuerte de una resistencia personal a la violencia doméstica, asumió la pintura total y ganó el Premio Nacional de Arte en 1978. Este hecho desencadenó la furia de sus colegas hombres, quienes descolgaron su obra y la aventaron por la escalera cuando ella iba saliendo del palacio. Casi la mata, ¿sí? Se trató del primer cuadro negro de gran formato en la historia del arte, ya que en su época Pierre Soulages todavía no había llegado al negro absoluto. Es decir, Beatriz Zamora viene antes de Pierre Soulages. Así que una mujer mexicana desafiaba las convenciones de las paletas de todos los tiempos con materiales de oscuridad astronómica. Los compañeros de los mismos talleres, los camaradas de tertulia sobre el arte, aún su ex marido, no pudieron soportar el reconocimiento que obtuvo. Paralelamente, la estadounidense mexicana de madre rusa y padre alemán, Mariana Jampolsky, embrazó la cámara fotográfica tras asumir la importancia del arte popular como testimonio de culturas intersecadas después de haber sido la primera mujer en participar del comité ejecutivo del taller de gráfica popular. En 1960 publicó Lo efímero y lo eterno del arte popular mexicano junto al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, marido de su maestra en la Academia de San Carlos, doña Lola Álvarez Bravo. Y poco después realizó una primera exposición en la Galería José María Velasco. Por su estetización de lo evidente, la suavidad de la recuperación de espacios habitados a veces con desamor, por la luz abierta hacia los lados de la imagen, la fotografía de Jampolsky condensa una nada tímida crítica a lo masculino dominante. De hecho, no solo es una fotógrafa recuperada por las artistas feministas que una década después deciden afirmarse desde el performance, como Mónica Mayer, o desde la fotografía, como Lucero González, sino que personalmente se reconoce políticamente feminista. Jampolsky sí se reconoció feminista. Una actitud semejante, aunque aprendida en una casa de mujeres que reivindicaban una propia educación femenina llevada al mundo mixto, fue la de la grabadora Andrea Gómez, ¿no? De la cual hemos visto todas su importantísimo cuadro. Bueno, yo con Andrea Gómez tengo una pasión total, que viene de su abuela, ¿sí? Ella es la nieta de Ana Belén Gutiérrez, la primera mexicana que afirma la política de las mujeres desde las mujeres. Ella dice, ¿para qué votar si vamos a votar por hombres? Mejor construyamos una cultura femenina. Y en 1936, 35 años antes de que se escribiera en el mundo el primer tratado de feminismo de la diferencia sexual, Ana Belén Gutiérrez escribió La República Femenina. Andrea Gómez tiene esa fuerza también porque es la nieta de Ana Belén. Recuperemos nuestras genealogías femeninas. ¿Quién es el padre? Bueno, alguna querrán saberlo. A mí me importa mucho más saber quién es mi abuela. Sí. Es bastante interesante. Germán Gómez Haro, bueno, no sé por qué los tres personajes que estuvieron antes que yo están todos legados a Casalam. Yo también de alguna manera lo estuve. Germán hizo su tesis conmigo, por ejemplo. Germán dice alguna cosa maravillosa. Dice, por ejemplo, que las artistas plásticas mexicanas son una, imagínense qué belleza de imágenes, una constelación de implacables buscadoras. Cierto, en efecto transitaron de la pintura, la escultura, el grabado y la fotografía, acompañando, dirigiendo revueltas sociales y artísticas hasta podarse de nuevos medios. Córtame cuando me paso. Acompañaron el... Sí, sí, yo no paro, Acompañaron el estallido callejero y movimentista de las mujeres en las décadas de 1970 y 80, utilizando que el performance, las instalaciones y los videos para adaptar todo espacio, cualquier espacio, al golpe que iban a asestar a la imagen femenina construida desde fuera de sí mismas y desde fuera de sus deseos, sobre todo. Este salón, como proyecto de promoción del arte contemporáneo producido en el país, era un proveedor de obras para el mercado también en esa época. Con ellas, por ejemplo, año con año, acrecienta todavía hoy el acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como tal, es un productor de ideologías de la mirada, un educador de opiniones, ¿no? O sea, debemos entender también cuál es la función pública que tenemos cuando nos reunimos. El salón forma opiniones. Estas opiniones en un principio fueron bastante reacias a las expresiones sexuadas de las artistas explícitamente feministas a finales de los 70 y principios de los 80. Dinero y reconocimiento son dos herramientas de la autoridad y no estaba previsto proveer de ellas a mujeres que desconocían de golpe y porrazo la obligación de seguir los lineamientos del arte que por siglos las había marginado. De hecho, el salón representa un colectivo que aún hoy, en su página oficial del Instituto Nacional de Bellas Artes, solo publica el nombre de una mujer entre sus fundadoras. Fueron 17 las fundadoras. Por supuesto, Frida Kahlo, ¿no? La gran opacadora de sus contemporáneas, no por su voluntad, por supuesto, sino por la dinámica que ha tenido el propio patriarcado de utilizar a una mujer reconocida para tapar a todas las demás. Sin embargo, la misma Frida, debemos reconocer que fue reconocida gracias a que hubo historiadoras del arte que la rescataron, qué sé yo, Raquel Tibol, Erika Billeter, hicieron, bueno, algo, ¿no?, bien importante con ella. Le dieron individualidad porque se la reconocieron. Ahora, piensen que sigue viva una de las fundadoras. Rina Lazo, todavía está viva, es una de las 52 fundadoras de este salón, es guatemalteca, y no se cita, ¿no? Bueno, sin embargo, el Salón de la Plástica Mexicana, a principios de la década de 1980, no solo no sabía cómo catalogar un performance, qué demonio era eso, arte que, en el que el soporte y técnica es el cuerpo mismo del artista, y que tenía dificultades para identificar una instalación cuyos elementos desaparecían además al ser desmontada, no tenían continuidad, sino tenía dificultad en entender que la intervención visual reivindicada por muchas artistas era ideológicamente bastante cercana al muralismo, movimiento que plasmó su concepción de los derechos a la libertad y la educación en los muros de los edificios públicos. Solo que obviamente desde otro lado, o sea, yo intervengo en el espacio porque hago un performance en la calle, porque instalo algo entre los árboles de la UNAM, ¿sí? Esto es muy público. Muchas mujeres artistas entonces desertaron en los 80 el Salón de la Plástica, o simplemente, más que desertaron, porque no es cierto que lo desertaron, no se acercaron a él. Muchas de las nuevas artistas feministas no se acercaron a él, aunque otras decidieron no solo quedarse, sino aceptar tardíamente también su invitación e integrarlo, ¿no? Porque como dice actualmente la queretana Flor Minor, ¿no?, que es dueña de un dibujo y una capacidad técnica que le permiten resaltar en el grabado como en la escultura y aún en el óleo sobre tela, los esfuerzos físicos de cualquier anatomía e instalar en el bronce materialmente los volúmenes de hombres, minotauros, sísifos, continuamente en proceso de desembarazarse de toda la condición de aprisionamiento. Bueno, Flor dice, es un honor, la cito, es un honor estar y pertenecer. Me gusta reconocerme en el arte que agrupa a quienes aquí lo hacemos. Y por aquí dice el Salón de la Plástica. Como Flor Menor, otra artista que hoy se esfuerza constantemente para contrastar los materiales con sus imágenes de sentimiento y de concretas vivencia colectiva, el mestizaje en el metro de París, el amor, los animales que sufren los embates de la crisis ecológica, etcétera, etcétera, es decir, la pintora Gabriela Arévalo, afirma que estar en el Salón de la Plástica Mexicana es una afirmación de pertenencia al arte que se hace desde una tradición que es capaz de transformarse a sí misma. Bueno, la cito a ellas, podría citar a muchas otras. Bueno, la verdad no tuve el tiempo de volver a acercarme a Luisa, a África, que me da muchísimo gusto volver a ver, pero bueno. Las iniciadoras del arte acción feminista a principios de 1980 se desinteresaron por la materialidad de la obra que las hubiera volcado a ascribirse a una estética que les avisaba, que les avivaba el rechazo que lo tradicional provoca en quien sostiene un ideal de ruptura, de estallido, de me voy para otro lado. Por ejemplo, ninguna de las performanceras citada por Mónica Mayer, que es una rescatadora del significado feminista y de la historia mujeril de las artistas plásticas de su generación y subsiguientes, ni una sola de las miembros de los grupos artísticos feministas estudiados en Rosa Chillante, Mujer y Performance en México, es miembro del Salón. Tampoco buscaron cobijo aquí las travesuras creativas de una poeta, Carmen Boullosa, y una pintora, Magali Lara, cuando hacían sus libritos caseros a cuatro manos y dos lenguajes, ¿no?, dibujando una, caligrafiando la otra, sus historias acerca de brujas, gigantas y enemigas que construían sus refugios con escobas y con flores. Yo tengo tres de esos libritos manuales pintados a manos y me las regaló quizás la más sutil y propositiva analista de la literatura de las mujeres escrita durante el siglo XX latinoamericano. Me las regaló Aralia López González, que es una feminista cubano-mexicana, quien en 1984 fundó en el Colegio de México el taller de teoría y crítica literaria, ¿ya?, que lleva el nombre de la poeta antiimperialista panameña Diana Terán. ¿Ven cómo todas estas cosas siguen entrelazándose? Aralia es constructora personal de la patria grande latinoamericana Y ella buscó en la literatura las reflexiones emotivas del feminismo e hizo de la crítica literaria un instrumento de liberación de las mujeres atrapadas en esas bellomanías denunciadas por Juan Acha, quien fue mi maestro, que regían también la escritura en la academia. Juan Acha fue mi maestro no porque estudié historia del arte, sino porque es un gran filósofo del arte. Siendo extraordinariamente generosa y conociendo mi amor por la plástica y la poesía, Araya, con un regalo, es decir, con un dar, logró poner en circulación las propuestas de un colectivo muy virtual de mujeres, tan virtual que muchas afirman que no existe, ¿sí? Abonando la posibilidad de un nosotras. Nosotras las artistas, como con Luisa lo intentamos hace años junto con algunas músicas y otras, ¿no? Este sujeto colectivo en el cual, sin embargo, las individualidades no se diluyen, sino aportan y construyen el colectivo. Bueno, voy a intentar una brevísima reflexión a la manera de Araya, ¿sí? Sobre algo de lo cual ella nunca se ocupó, la recepción de las obras plásticas de las mujeres por las mujeres. Pienso que la escasez de análisis de la obra y del impacto de la obra de las artistas que producen en México está en flagrante contradicción con su importancia. Las mujeres pintan con una importancia mucho mayor que su recepción. Y veo como los feminismos mexicanos trataron a las artistas, cuando mucho, como acompañantes. ¿Sí? La ceguera que el paño de la mirada individualista y patriarcal ha provocado a los ojos de las feministas les impidió no solo acercarse a lo que no podían descifrar con el simple lenguaje de la militancia y las consignas de igualdad y de no violencia, sino llegaron hasta rebajar a las artistas. Nunca vieron en ellas las incómodas, las señaladoras, las delatoras del malestar de vida que engendró la más importante ruptura de la historia moderna, la ruptura con el paradigma cultural del patriarcado, que identifica al hombre con el ser humano y a su producción con la totalidad de los discursos del ser y el estar en el mundo. Sin embargo, el feminismo ha creado un espacio nuevo para la vida, para la producción, para la aceptación de la sensibilidad de las mujeres artistas. Las feministas que viven y que producen en los pueblos originarios de América, las feministas indígenas, afirman que leer políticamente y desde una mirada no racista la idea de complementariedad implica reconocer que inevitablemente todo pueblo, toda organización social, toda comunidad y aún todo Estado está compuesto por un 50% de mujeres. Esta es una afirmación de una feminista aymara, ¿sí? Julieta Paredes, que ha sido recuperada por las socialistas francesas que en el año 2000 pidieron la paridad obteniéndola. Paralelamente, los reajustes de la economía globalizada han empujado las fronteras de la pobreza y la riqueza por encima de la jerarquía de géneros, y las prácticas feministas de grupos y colectivos de reflexión-producción se han convertido en las nuevas escuelas estéticas de los barrios de las ciudades. Escuelas, quién sabe, pero bueno, las nuevas propuestas estéticas del barrio. En las cárceles sobrepobladas de los sistemas de criminalización de la protesta y la segregación de la diferencia, son artistas las mujeres que, como Lorena Méndez y los hombres del colectivo que fundó, ahondan en las prácticas de la educación feminista para la reapropiación de las propias emociones de los presos y las presas. La IECA, que es su grupo, es un colectivo mixto feminista que hace del performance una acción afectuosa de sustitución de vidas secuestradas a los afectos por la cárcel. La IECA es todo un proyecto. Además, a mí me cuesta un poco entenderlo cuando ella habla de un performance dilatado en el tiempo como intervención. Tengo 6 minutos, ok. Bueno, en este clima se está dando también una recuperación de la calidad revolucionaria de la actividad pública, disruptiva, transformadora, de pintoras, narradoras, poetas, escultoras, grabadoras, cineastas, videastas, performanceras, fotógrafas, pues su labor constante ha socavado el sustento simbólico del monólogo masculino en esta cultura. Bueno, hoy sabemos que desde la lírica de Safo y su escuela de mujeres en la isla de Lesbos durante el siglo VII antes de la era cristiana, hasta los cantos de las mujeres de Chalco en el México del siglo XIII, XIV, desde los relatos y los retratos de y tallas de Yaya de Quisisos, pintora romana del siglo I, hasta el teatro de Roswitha con von Gandersheim en la Alemania del siglo XIII, y hasta los tapices de las anónimas reinas y aristócratas del norte de Francia del siglo XV, y los tejidos exclusivamente femeninos del pueblo maorí ahora, en el siglo XX. Las expresiones artísticas de las mujeres han reflejado resistencias a la dominación de una mitad de la humanidad por la otra. Notorio es que Yaya, por ejemplo, la contrataban mujeres patricias, mucho más independientes y ricas de los que nosotros nos imaginamos hoy. Poetas y bordadoras, cantantes y tejedoras, calígrafas y muralistas, pintoras como la prolífica Artemisia Gentileschi, fue muy prolífica, se mantuvieron en las cortes y en las ciudades gracias a la preferencia que otras mujeres manifestaron por sus obras. En México hoy los diversos discursos plásticos han erigido el reconocimiento a la humanidad sexuada, al cuerpo que es y piensa desde sus concretos atributos de percepción sensible de la realidad. Nadie es neutro, ergo su expresión no puede serlo. Por supuesto, esta afirmación no tiene nada que ver con los calificativos del deber ser de dos géneros de personas impuestos por el sistema de opresión patriarcal. No creo en géneros. La dulzura, la fuerza, la suavidad de trazo, la contundencia del color no son atributos de algo que se supone femenino o masculino y que el arte feminista ha contribuido a desestabilizar. Pocas escultoras más fuertes que las de la muy amable Flor Minor, es la mujer más amable que conozco, y sus obras son de una fuerza impresionante. Y pocas tan livianas como las de Juan Soriano, por ejemplo. La ironía autobiográfica de ciertas impresiones de Gabriela Arévalo recuperan el cuerpo tanto como las acciones de arte de las performanceras que pusieron su cuerpo en escena durante efímeros momentos de crítica y juicio. En este sentido de degeneración, es decir, de liberarnos de los géneros, echarlos por la borda y construcción de una humanidad sexuada, puede leerse el reciente reconocimiento pues, de abril de este año, de abril de 2013, de instituciones públicas como la Lotería Nacional a la trayectoria de muchas de ustedes, Aurea Aguilar, Guillermina Dulce, Irene Becerril, Rosa María Vargas, Ana María Santibáñez, ¿no? Finalmente las reconocieron. O que en el marco de su trabajo para acabar con la violencia en el noviazgo y en las relaciones de estudio y de trabajo entre mujeres y hombres, el Instituto Politécnico Nacional haya llevado a cabo numerosas exposiciones en los últimos 5 años, presentando la obra de 558 hombres y 621 mujeres en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet de Zacatenco. Ya estoy, 2 minutos. Ok, aquí, en el propio Salón de la Plástica Mexicana, en febrero y en marzo, se haya organizado la exposición de mujeres del Salón de la Plástica, con 25 obras, ¿no?, de Geles Cabrera, que ya hemos visto, Luz María Soyoa, Miriam de la Riva, Olivia Guzmán, Rosa María Alfonseca, Silvia Barbescu, Guillermina Duché, Eliana Menace, Deyanira África Melo, Carmen Castilleja y Aliria Morales, que además están aquí hoy, para abordar la cultura del México postrevolucionario y desarrollista, la crisis nacionalista y el libre comercio, con sus contradicciones y discursos visuales diferentes. ¿Sí? Si la escultura oaxaqueña de Yanira África Melo reclama el derecho a poetizar la vida y subraya la función pública de una obra abierta, torso de mujer real, intervención sobre papel, uso de la terracota y del bronce, la grabadora Rosa María Alfonseca hace de la claridad expresiva y la ayuda mutua valores artísticos en el intercambio con un alumnado mixto en La Esmeralda. Aurea Aguilar pinta las ausencias que marcan la historia personal, la muerte que construye vacíos y permite la memoria, recuperando la epopeya de una humanidad a la que le urgen cambios. La pintora Luz María Soyoa recupera la fuerza de los cuerpos de pie o abrazados sobre sí mismo, que en dimensiones contundentes le significan el propio derecho a una vida digna. Bueno, yo aquí lo quiero dejar, realmente quiero solo decir que hoy las mujeres construyen un discurso visual desde su cuerpo, sin préstamos patriarcales. Si entran en diálogo con pintores hombres, les resignifican la realidad con denuncias plásticas de la violencia cotidiana, en concordancia y tan fuertes como las que desde la literatura hoy erigen, para mí, las dos más grandes novelistas de mi generación, Cristina Rivera Garza y Lolita Bosch. Sus acercamientos a lo bello, a lo sensible, a lo monstruoso, a lo aterrador, y lo que engendra esperanza, revisten la demanda al ejercicio de la propia voluntad. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Bueno, le queremos agradecer su amplísima visión, crítica y llena de mucha información. Ok, pues abrimos un pequeño espacio para preguntas y respuestas e intervenciones. 10 minutos tenemos, ok. Bueno, darte las gracias y comentarte que como arte, el año pasado le entregó la cuatrícula a Andrea Gómez y el Salón de la Plástica luchó porque fue Andrea, porque ese reconocimiento lo tiene que tener unos meses antes de que ella falleciera. Sí. También en su momento como arte le entregó su reconocimiento a nuestra poeta, a nuestra poeta de Sonora, grandísima. Pero sí, es muy importante ese trabajo de reconocimiento de nuestras madres simbólicas, ¿no? Y a Beatriz Zamora también. Y a Beatriz, por supuesto. Son miembros del Salón. Gracias. ¿Alguien más? Sí, una aclaración nada más. Dentro de las artistas performanceras de las que hablabas, sí tenemos aquí a María Eugenia Chelet, que es parte del Salón de la Plástica. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, yo creo que tenemos que hacer un paréntesis aquí, porque hemos hablado mucho de Beatriz Zamora y de estos antecedentes antes que otras dinámicas en Europa y en galerías. realmente, estando tan cerca de ella, también he visto que sigue siendo un marido el que está adelante, haciendo de ella sus bastidores. Desde luego, todo tipo de soporte que ella realiza es bastante bien hecho. Cuando le tiran los cuadros, rebeldía a estos jóvenes, finalmente brincan arriba de mí, no le pasa nada. Pero le tiran el cuadro y eso es un intento de feminicidio. No, bueno, además sí, lo de feminicidio, yo diría que hubieran ido a la cárcel estos jóvenes, porque... Esperemos, hora, porque la mayoría de los feminicidas no va a la cárcel, son impunes. Los que han estado todavía en las galerías y siguen comentando su escena de haber hecho esto contra ella, nunca argumentan si fue contra ella o contra su obra. Hay una neutralidad ahí porque en verdad ella es una gente que, aunque no querramos, ha estado poniendo un pie adelante en la vanguardia. Y yo creo que si México tiene este caso, la sorpresa que tenemos, ¿no?, al llegar al Museo de San Carlos en la Tabacalera y de repente ver un cuadro cerca del Divino Morales, nada menos fenómeno de Beatrice, ¿no?, donde de repente vemos unos troncos enormes que ella fue a ejecutar para que ese carbón fuera especialmente puesto ahí, sí, junto al Divino Morales. Sí. Podríamos decir una obra femenina de un español ojonudo, ¿no?, como el Divino Morales, que pareciera que pinta con pistola de aire. Y ella en esa brusquedad no deja de ser femenina. No deja de llevarnos un ramo de carbón cerca de un museo bellísimo y rompiendo las reglas, casi mentamadreando, ¿no?, a todos aquellos, como el caso, pero hay un cuadro ahí de Tiziano que es muy fuerte, un retrato de un personaje que verdaderamente contrasta. ¿Cómo es posible que aceptemos eso? Lo tenemos cojonudamente también que aceptarlo. Son verdaderamente geniales. Ahora, no va a poderse ella defender sola, puesto que se le ha cargado el mundo. Cayó en las garras de Ponce con los 7 discos para que la enamorara. Sus 7 discos, desde luego, ocultos para que pudiera caer la sombra. Sin embargo, cayó, pero vamos a ver cómo la reacción de esta obra de ella también iluminó su última estancia de Ponce como arquitecto. Desgraciadamente, se le pasó la mano a Ponce y pensaba que la alberca estaba llena y quedó igual que su hermano. Mueren simultáneamente casi. Entonces, aquí vamos a ver también la fuerza de las cosas. Una mujer fuerte, con hijos, con debate interno también, porque no es una mujer que esté tranquila, siempre anda inquieta, siempre que en el café se queda sola, podemos platicar de arte de veras, podemos entender profundamente que si hay aportaciones, es decir, es una remolacha que realmente nosotros seamos tan envidiosos, pero entre los hombres nos matamos, pero las mujeres su se matan bronca, entre ellas, amigos, mátense. Pero es que las mujeres se están matando entre ellas, no quieren reconocer, gracias, la capacidad genial de esta por supuesto, pero que los hombres entre ustedes se matan es su problema, es su construcción de género. Aprendan ustedes también a degenerarse, no les vamos a barrer una vez más la casa. Háganselo solo. Okay. Muy bien. Bueno, pues estamos nosotros finalizando. Queremos agradecer a Francisco su exposición y bueno, queremos a... creo que hay una ceremonia para continuar y esto es todo. Un aplauso para ella y... Gracias.